Síguenos en redes sociales, en Facebook, El Oriente Venezolano y su Cultura, y en Twitter, arroba Oriente Venezolano. excelencia musical comenzó a sus 6 años de edad, al iniciar estudios de piano, teoría y solfeo en la Escuela Santa Cecilia con la profesora Mercedes Serpa. Recibió clases de 4 con el maestro Daniel Mais. El cubanés Simón de Sena participó como cantante en festivales liceístas y radios locales. Sus estudios lo llevan a abandonar el canto y viaja a Ciudad Bolívar para estudiar medicina. Allí realiza un curso de mandolina con el maestro Cristóbal Soto. Funda en la Universidad de Oriente el grupo Canaima y al lado de María Ramírez funda el grupo Para Para en Ciudad Bolívar. En su inquietud artística, Simón de Sena de manera autodidacta se dedica al dibujo y pintura al óleo, realizando varias exposiciones. En 1987 se gradúa de médico cirujano. Luego realiza estudios de posgrado en la Universidad Central de Venezuela. Se desempeña como profesor en la Universidad de Oriente y docente invitado por la Facultad de Medicina del Zulia y los Andes en el área de gerencia en salud. El grupo Tierra de Gracia le da la bienvenida a Simón de Sena en la década de los 90. También se hace acreedor del primer lugar del Festival Nacional de la Voz Médica en el año 2004, donde recibe además el premio por la mejor canción inédita titulada Sueño Cumplido. El libro El Joropo Estribillo, un ritmo cargado de historia de pueblo, lo escribe en el año 2000. El cumanés Simón de Sena ha dictado conferencias y talleres sobre el joropo sucrense en diferentes regiones de Venezuela. Graba su primer disco con apoyo de Nelson Salinas. Con el grupo Tierra de Gracia ha grabado 2 producciones discográficas, en los cuales se encuentran varias de sus composiciones. Mi nombre es Simón de Sena, cumanés, médico de profesión, con un amor increíble por las tradiciones y un gran apego sobre todo por la música de mi región, cumaní de corazón. La máxima expresión musical de nuestros pueblos en el oriente venezolano y su cultura. Al ritmo del joropo, al ritmo del joropo. domingo, actívate y disfruta de El Oriente Venezolano y su cultura. Venezolano y su cultura. Por Activa 103.9 FM en Caracas. De frente. Síguenos y comparte en directo por nuestras redes sociales. @RNDactivaFM. El día, y no solo Chávez, cualquiera que venga después de mí a la presidencia de la República Bolivariana y Socialista de Venezuela. Y aquí viene la burguesía, viene un golpe de Estado, una invasión alguna. Con el poder del pueblo nadie podría, nadie puede, y ya se lo demostramos a esta grosera oligarquía el 12 y 13 de abril de 2002. Ya lo demostramos. Ahora hemos entrado a unas nuevas etapas de estructuración para darle organicidad al movimiento popular unificado. No hay forma que este pueblo sea cobarde luego de haber vivido lo que ha vivido durante todos estos años. Honor y gloria a nuestro pueblo, al glorioso pueblo bolivariano, al glorioso pueblo de Chávez. Un pueblo que está luchando y va a seguir luchando por lo que cree, por sus sueños, por un ideal de patria mejor, de iguales. seguros de que nuestro país tiene escrito un futuro promisor. Por eso, desde el 1 de julio, iniciamos asambleas en cada una de las 14.000 UVC para buscar respuesta a los problemas, pero sobre todo para avanzar hacia el porvenir que merecemos. Y en la Revolución Bolivariana las construimos en colectivo. Por eso, si estuviste ahí y eres de quienes siempre van pa'lante, tu voz militante escribirá nuevamente la historia. La historia del cuarto congreso de nuestro partido. Ya lo hemos hecho y lo volveremos a hacer. Por la victoria de la patria. Cuarto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. El partido de la Revolución Bolivariana. El Partido Socialista. El partido de Chávez. La garantía del futuro, de la permanencia, del porvenir. Comienzo. Juntos todo es posible. R negativa. Venimos con más. Venimos con más. Interactúa con la radio del futuro. Arroba R negativa FM. Seguimos disfrutando de El Oriente Venezolano y su Cultura con Liz de Ramos. Sociales en Facebook El Oriente Venezolano y su Cultura y en Twitter arroba Oriente Venezolano. Thank you. 10 de la mañana. Por Activa 103.9 FM en Caracas. De frente. Somos la revolución del futuro. RN de Activa. Síguenos y comparte en directo por nuestras redes sociales @ RN de Activa FM. Mañana 39 minutos, hasta ahora nos complace hacer un empalme con nuestro canal RNB Informativa para disfrutar del programa 82 aniversario del Sistema Radio Nacional de Venezuela y 19 en revolución. Adelante. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de adultos. Horario todo público. Sistema Radio Nacional de Venezuela presenta Actualidad Informativa. Radio Nacional de Venezuela, 82 años acompañando a su pueblo. Acompañando a su pueblo. Ya son 82 años de una historia cargada de grandes recuerdos. Donde han transmitido cientos de venezolanos. Muy buenos días. Señoras y señores, esta es la Radiodifusora Nacional de la República de Venezuela, emisoras DBKA 630 kilociclos, onda larga, DBKO 6170 kilociclos, banda de 49 metros, onda corta, y YBSC en 9640 kilociclos, banda internacional de 31 metros, en Caracas, cuna del Libertador. Buscando un río color de cenizas y un valle que se llamó Bararida, Pascua alcanzó el cálido aliento de Lara. A través de la Radio Nacional de Venezuela, como un aporte a la divulgación de la cultura, presentamos en Teatro para Escuchar, Escrito sobre el Muro, ejercicio radial para siete voces y un lamento, original del escritor Norberto Díaz Granado. Este capítulo ha sido interpretado por Elvira Mayo, Carlos Cámara, Lucila Herrera, Mario Santa Cruz, José Vallejo y Manolo Guilarte. Musicalización Antonio José Mora. Control Francisco Enrique Mijares. Efectos de sonido Erasmo González. Narración Adolfo Martínez Alcalá. Por donde han caminado miles de personas. Y en la cual se emiten las 24 horas del día y los 365 días de cada año los contenidos informativos más importantes del acontecer nacional, regional e internacional. Al hablar o escribir de Radio Nacional de Venezuela, necesario es conmemorar el legado que sigue sembrando en la patria venezolana como un medio de comunicación que mantiene su esencia social de informar, entretener y formar pedagógicamente a través de sonidos para todas las edades y para todos los gustos. He aquí nuestro relato de hoy. Cuento de Navidad, de autor desconocido. Actuación de Elvira Mayo y Carlos Cámara, con Adolfo Martínez y Rovira y Milagros Valentino. Musicalización Antonio José Mora. Efectos de sonido Erasmo González. Control Francisco Enrique Mijares. Narración José Vallejo. Radiofónica que llega a sus 82 años, difundiendo por generaciones multiplicidad de sonidos que han marcado una y otra época. La historia contemporánea de Venezuela nos cuenta que Radio Nacional de Venezuela fue creada el 29 de julio de 1936 por decreto del entonces presidente de la República, Eleazar López Contreras. Inicialmente, esta emisora de radio al servicio del Estado venezolano fue denominada Radiodifusora Nacional de Venezuela y comenzó sus transmisiones por la frecuencia 630 en amplitud modulada AM para difundir en diciembre de 1936 la alocución presidencial del Año Nuevo desde el Palacio de Miraflores. Compatriotas, atento a las palpitaciones de la vida nacional y a la obligación contraída solemnemente de mantener el orden legal y la armonía de la familia venezolana. Los venezolanos tienen la gran sorpresa. El presidente de la República está hablando. Pongan la radio. Creo que mi palabra, respaldada por la sinceridad y la rectitud de mis intenciones. López desde el comienzo utiliza tanto la radio como la prensa como uno de sus elementos fundamentales para conseguir la consolidación en el poder. Las primeras emisiones de Radio Nacional de Venezuela se realizaron con un transmisor de 2 kilovatios. Luego, en 1943, incorporaron una unidad móvil y dos equipos de transmisión modernas para la época, adquiridos durante la presidencia del general Isaías Medina Angarita. El general Medina Angarita ha sido el primer presidente de Venezuela recibido oficialmente en la Casa Blanca. Para 1947, quienes dirigían Radio Nacional de Venezuela adquirieron un transmisor para operar en 630 kHz y otro de 10 kilovatios para operar la banda de 60 metros. Los estudios de Radiodifusora Nacional de Venezuela estuvieron ubicados en varias zonas de Caracas hasta ocupar finalmente desde el año 1958 su actual sede de El Pedregal, entre Chapellín y el Country Club de Caracas, del cual ya cumple 60 años en 2018. Caminando por Caracas. Durante los primeros años de fundada, Radio Nacional de Venezuela era una emisora de programación cultural y educativa, dependiente exclusivamente del Ministerio de Educación. Posteriormente, en el año 1987, es convertida por decreto presidencial en un servicio autónomo dependiente de la desaparecida Oficina Central de Información. Oficina Central de Información. En el año 1999, RND solo contaba con una emisora 630 AM, la 91.1 FM, que correspondía al legendario canal clásico, y las estaciones de Lara y Anzoátegui, además de tres repetidoras de AM en el estado Bolívar. Pero gracias al plan de expansión de señales que comenzó en tiempos de revolución, luego de iniciar la transmisión del primer aló presidente en mayo de 1999, con la conducción del comandante Hugo Chávez, Radio Nacional de Venezuela incrementó su sintonía en las regiones a las cuales llegaba su señal. Aló presidente. El programa del presidente Hugo Chávez Frías, en vivo, el que usted estaba esperando. Aló, presidente. En los estudios de Radio Nacional de Venezuela, atendiendo sus llamadas, respondiendo sus preguntas. Aló, presidente. Con señal libre para todas las emisoras del país que deseen unirse a este programa sin precedentes en la historia de la radiodifusión venezolana. Ya para agosto de 2002, en plena efervescencia de la Revolución Bolivariana, Radio Nacional de Venezuela comienza a ser parte del nuevo Ministerio de Comunicación e Información. El 22 de abril de 2004, se inauguraron las primeras 21 frecuencias en todo el país, y de esa forma, ya pasaba a ser una de las más importantes plataformas comunicacionales de Venezuela. En la actualidad, gracias a la especial atención que el gobierno bolivariano le ha dado a la mediática, se ha transformado en una cadena radial del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, SIPSI. Radio Nacional de Venezuela ha visto germinar, desarrollarse y hasta internacionalizarse a grandes locutores, extraordinarios productores y excelentes programas que han dejado huellas imborrables en la industria de la radiodifusión venezolana. Radio Nacional de Venezuela. La radio es sabrosita, ¿vale? Radio Nacional. Recuerdo mis recorridas en la mañana hacia la sede de Radio Nacional allá en Chapellín. Todos los domingos. Ya era tradicional. Me paraba en la esquina, me tomaba un café por aquí. Radio Nacional de Venezuela. La señal que recorre la patria. Patria. Uno de ellos voz icónica del suspenso radial con nuestro insólito universo. Nuestro insólito universo. 5 minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Por Venezuela, con el accidente de un avión en donde perdieron la vida los tripulantes del mismo. Luego, pasando a la región rumana de Transilvania, un muro de contención cedió repentinamente y toneladas de lodo y escoria se abalanzaron sobre un centro minero de la zona, devastando todo lo que encontraba a su camino. Cuando el alud mitigó su furia y las autoridades pudieron llegar al sitio de la tragedia, encontraron más de 45 muertos y varios centenares de heridos por la catástrofe. Micros de historias insólitas escritas por su creador, Rafael Silva Moreno, fueron difundidas por Radio Nacional de Venezuela desde agosto de 1969. El día 6, en Coblenza, Alemania, 10 personas murieron y 18 desaparecieron cuando se desplomó un puente que estaba siendo construido sobre el Rin. Luego, el día 8, un avión de la Real Fuerza Aérea Británica, a bordo del cual viajaban 46 paracaidistas italianos y 6 tripulantes británicos, cayó al mar de Liguria y murieron todos sus ocupantes. Este desastre es el peor ocurrido en Italia en tiempos de paz. Insólito universo. Libreto y dirección Rafael Silva. Les narró Porfirio Torres. Otra influyente figura de la radiodifusión venezolana que vivió el crecimiento exponencial de RNV fue Santos Calixto Escalante. Radio Nacional de Venezuela presenta a Capi Doncella reafirmándonos con un sí. Es Capi, su convicción de que no hay identidad nacional sin identidad cultural. Como Capi Doncella, perteneció al grupo de locutores que le dio brillo a la emisora estatal con su singular personalidad y único modo de hacer radio. Coplas, Ilia Vera, mi amiga. Buenas tardes, combatiente perteneciente al ejército de la dignidad y de los sueños. Sí, soy yo, Capi, en contacto directo contigo allá en Mérida, San Félix, Ciudad Guayana, Barcelona, Puerto La Cruz, Valencia, Maracaibo, Barquisimeto y en Caracas por RNV Clásica 91.1 FM y también nos puede sintonizar por internet en la página www.rnv.gov.be, todos pertenecientes al Sistema Radio Nacional de Venezuela. Y de nuevo, buenas tardes. Entre los años 2006 y 2013, la señal de Radio Nacional de Venezuela se llenó de orgullo al servir de canal comunicacional para denunciar las injusticias y apoyar las causas justas. Todas las nuevas generaciones tienen que escuchar la calidad de esos cantautores. No tengo establecida ningún tipo de estrategia, sino más que invitar en los pocos espacios que de repente uno ha estado a nivel comunicacional, es invitar a escuchar estos grandes cantautores. Primero, que no pierden vigencia, es decir, la lucha en América Latina continúa, eso lo estamos viviendo en diferentes países. Con gran expresividad, Daniel Biglietti manejó esto y más en su recordado espacio llamado Tímpano, que transmitía RNV. El canal alegría como un principio, defenderla del pasmo y las pesadillas, de los neutrales y de los neutrones, de las dulces infamias y los graves diagnósticos. Un espacio donde la música habla de lucha y revolución. Mira la patria que nace entre todos, repartida. La sangre libre se acerca, ya nos trae la nueva vida. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre... Hola amigos oyentes de Tímpano. Este programa que sale al aire en Radio Nacional de Venezuela. Dejando una huella importante en la producción radial a través de un imponente dominio en temas internacionales, el programa Dossier del uruguayo Walter Martínez también tuvo como epicentro el canal clásico de Radio Nacional de Venezuela. Saludos amigos. Tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Muchos de los cuales, cuando no en la historia, protagoniza Venezuela, hoy República Bolivariana de Venezuela. Y muchos de los cuales, en materia de traición, protagonizan nuestros hermanos. Otro de los espacios radiofónicos que más polémica causó en la audiencia de Radio Nacional de Venezuela por su carácter sarcástico y jovial fue el conocido Como Ustedes Pueden Ver, en la cual sus creadores, Roberto Hernández Montoya y Roberto Malaver, hicieron del periodismo humorístico su día a día. Nos queda más remedio que presentarles a continuación a Roberto Malaver y a Roberto Hernández Montoya. Como ustedes pueden ver, un programa para la gente que escucha. Advertencia, se ha determinado que este programa queda suspendido. ¿Por qué? Porque no podemos hacer programa, porque hoy tenemos el último guión que nos hizo Ortega, que es el mejor guión que ha hecho en toda su carrera, pero ahora... encerrado en las ergástulas del régimen, no va a poder no escribir más. Pero lo hizo a propósito. Lo hizo, sí. Es decir, vamos a cerrar con broche de oro. Al fin, yo estaba deseando terminar con este programa. Claro, ya este programa a mí me estaba fastidiando. Que apareció Ortega y clausuró este programa con un guión extraordinario. Por cierto, es mentira, yo sostengo que es mentira que Ortega lo hayan agarrado en el bingo. Recordando las páginas vivas que siguen llenando la historia de nuestra amada emisora, resulta imposible no recordar con orgullo y respeto a un hombre de radio del cual su voz nunca envejece. Radio Nacional de Venezuela presenta Los libros y la radio tienen mucho que ver. La librería mediática actualizada cada semana con la periodista María Elcira Matute. Radiodifusor de profesión, Ramón Guárate, es ejemplo de constancia y dedicación para las generaciones que se forman en la Radio Nacional de Venezuela. Amigas y amigos, les habla Ramón Guárate. Yo quiero aprovechar la oportunidad para enviar una salutación muy expresiva, muy sincera, a todos los amigos de Radio Nacional de Venezuela, a la emisora que me dio tanto cariño y tanto profesionalismo, a todo su personal, a la directiva, a los muchachos, a los periodistas, igualmente a muchachos que trabajan en el Departamento de Seguridad. Para todos, un abrazo cordial y que Dios les ilumine siempre y que sigan siendo siempre la gran familia de Radio Nacional de Venezuela, la emisora que es el corazón de este país. Los mejores programas de información, análisis, musicales, culturales, juveniles y deportivos han estado presentes en la programación de la Radio Nacional de Venezuela y actualmente se incrementan en cantidad y calidad en todas las emisoras del sistema, ofreciendo a las usuarias y usuarios pluralidad en sus contenidos. La Patria Nueva llega a ustedes gracias a la Gobernación del Estado Bolívar. Revista informativa y de opinión que puede ser escuchada por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres, representantes o responsables. Radio Nacional de Venezuela presenta La Patria Nueva. Un espacio de encuentro para la información, el debate y la opinión. Síguenos y comparte en directo por nuestras redes sociales @mdfm. Nosotras y nosotros estamos seguros de que nuestro país tiene escrito un futuro promisor. Por eso, desde el 1 de julio, iniciamos asambleas en cada una de las 14.000 UVC para buscar respuesta a los problemas, pero sobre todo para avanzar hacia el porvenir que merecemos. Y en la Revolución Bolivariana las construimos en colectivo. Por eso, si estuviste ahí y eres de quienes siempre van pa'lante, tu voz militante escribirá nuevamente la historia. La historia del cuarto congreso de nuestro partido. Ya lo hemos hecho y lo volveremos a hacer. Por la victoria de la patria. Cuarto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. El partido de la Revolución Bolivariana. El Partido Socialista. El partido de Chávez. De garantía del futuro, de la permanencia, del porvenir de la Revolución Bolivariana de Venezuela. Por el futuro de la patria. Muchachas, muchachos, estudiantes, para ustedes dije, va lo principal de mis palabras, de mis sentimientos, de mi compromiso, de mis orientaciones. He allí un desafío muy grande que tiene la juventud venezolana de hoy, pero yo sé que ustedes pueden y ustedes podrán rematar la obra de la revolución, coronarla y construir la patria buena, la patria grande, la patria bonita, la patria del futuro. Continuamos disfrutando de Activa, @RDVTivaFM, las coordenadas, las redes sociales. A esta hora seguimos disfrutando de ese programa especial empalmados con RN Informativa a propósito de los 82 aniversarios de Radio Nacional de Venezuela y 19 en Revolución. Adelante. Canta valiente este pueblo luchador. De Venezuela, 82 años acompañando a su pueblo, acompañando a su pueblo. RN Informativa. Siendo la frecuencia matriz del sistema RNV, cuenta con el mayor número de señales en todo el país. Se escucha en todos los estados con señales en amplitud y frecuencia modulada. Su programación diaria contribuye a mantener informado al pueblo venezolano en momentos de dura batalla por difundir la verdad y responder a los incesantes ataques mediáticos a los que es sometida nuestra nación desde la llegada de la revolución en 1999. El acontecer nacional e internacional por RNV Informativa.